Esta es una mezcla de DJ Paul, el exagerado de los mixeos. Mezcla de DJ Hall, el exagerado de los mixeos.